El hombre que le gusta, yo lo digo porque sé que es la verdad. La mujer es para el hombre que le gusta, yo lo digo porque sé que es la verdad. Y ya lo hace por placer y no pregunta, así sepa que no le van a dar nada. Y ya lo hace por placer y no pregunta, así sepa que no le van a dar nada. Lo que dice usted, compadre, esa es la verdad. Lo que dice usted, compadre, esa es la verdad. No vale hermano ni padre cuando dice que se va. No vale hermano ni padre cuando dice que se va. En la casa de ella no gustan de novio, ella misma busca el punto para hablar. Si en la casa de ella no gustan de novio, ella misma busca el punto para hablar. Ella no le importa plata, no le vale el matrimonio, lo que quiere es darse gusto, eso es todo y no es más nada. Ella no le importa plata, no le vale el matrimonio, lo que quiere es darse gusto, eso es todo y no es más nada. Lo que dice usted, compadre, esa es la verdad. Lo que dice usted, compadre, esa es la verdad. No vale hermano ni padre cuando dice que se va. No vale hermano ni padre cuando dice que se va. Claro, compadre, ¿para qué obligarla a lo que no quiera ella?